Y la música nos trae a la invitada de esta hora. Estamos ya en contacto con Agustina Canavesi, que va con el trío a presentarse en Quillú este fin de semana. Va a estar en el Parador Suri, junto al río, jazz junto al río, este sábado a las 8 de la noche. Buen día, bienvenida, Agustina. Buen día, ¿cómo va? Bueno, muchísimas gracias por el espacio para poder hablar de esta jornada del sábado. Exactamente. Hablar con ustedes. Es muy entusiasmante esto de que sea jazz junto al río, ¿no? Ahí ya te pinta un paisaje. Ya está pintando un paisaje, exactamente. Un paisaje que va muy en armonía, ¿no? El jazz con ese paisaje precioso que hay en el Parador Suri al atardecer. Sí. Pareciera que el jazz anda buscando en Uruguay este tipo de escenarios, ¿no? Porque hay mucho jazz en la calle en distintos lugares del país. Sí. ¿Será por eso? ¿Será que vos decís hay armonía allí en esto? Es verdad, es una buena observación, porque en Mercedes hay un hermoso río que pasa y justamente el escenario de la Manzana 20, donde se hace jazz en la calle, está muy cerca. Así que es muy cierto. Y aquí en Montevideo, en el Teatro Solís, donde se festeja el Jazz Tour año a año, atrás de la Rambla, así que el agua está cerquita, sí. Claro, pero, claro. Pero permitime contarte que para mí es una grata sorpresa y alegría que el jazz cada vez se esté difundiendo más en todo el Uruguay. Sí. Y que, bueno, y que llegue cada vez a rincones de costas y de ciudades que salen de la capital, ¿no? Y eso para mí es la felicidad más grande, que no esté concentrado ahí, sino que se vaya difundiendo por todo el país. Es muy interesante lo que decís, te íbamos a preguntar, porque uno tiene esa sensación, ¿no?, de que hay más jazz en el Uruguay, pero puede ser que uno vea más difusión, pero vos decís que sí, que hay más, ¿no? Yo siento que hay cada vez más músicos y músicas jóvenes que están como a través de los medios de difusión de las redes sociales, que son ya comunicación mundial, ¿no? Que llega más material, llega mucho más jazz moderno también, llegan más músicas que han habido en nuestro país, de músicos increíbles como Hugo Fattoruso, Leonardo Amuedo, Nicolás Mora, como que cada vez vamos conociendo a más músicos también nacionales, y creo que se va generando unas ganas y un hambre a nivel del país de poder reproducir esta música, de poder estudiarla, de poder hacerla, y bueno, y hay muchas escuelas, hoy en día está la escuela de técnica en Jazz a la Calle, que está allá en Mercedes, ahora en San José, hace dos fines de semana atrás participé de un primer ciclo de jazz que se abre en San José, a partir también de mucha gente que está estudiando allá jazz, se va a abrir escuela creo que también en Colonia, entonces se están abriendo muchas escuelas y cada vez muchos más estudiantes de música están queriendo tocar este género. Es muy notorio eso, qué bueno. Además, a mí me preguntás, que te diga una imagen del jazz, te lo imaginas siempre en lugares cerrados, bastante oscuros, con mucho humo del cigarrillo, ¿no? Todo eso así. Pero ahora estamos teniendo otra imagen, que es esta que vos describías, de gente joven, la naturaleza, es otra cosa. Sí, es verdad, es verdad. Eso está bueno lo que decís, porque el jazz nace en Estados Unidos, en los clubes nocturnos, ¿no? Clubs chiquitos, bares, sin embargo en Uruguay lo hemos adaptado a lo natural, ¿no? Porque también estoy recordando ahora el escenario de La Pataya, que ahora se ve el sosiego, que también es un escenario que está en la mitad del campo, lleno de naturaleza, así que se ve que nuestra forma de adaptarnos al jazz en Uruguay ha sido fusionarlo con la naturaleza. Bueno, es auténtico, busca sus propios lugares, está muy bueno. La verdad que sí. Está muy bueno. Y lo que hacen ustedes, el trío, ¿no? Porque vos liderás un trío, vos sos guitarra allí, ¿no? Y sos compositora, arreglos, producción. Sí, candombe fusión. Es candombe fusión porque, bueno, hay un poquito de jazz en todo esto, desde las estructuras que están como vistas o creadas, compuestas desde el concepto jazzístico, las improvisaciones también, pero las melodías y los ritmos en la mayor parte del repertorio provienen del candombe, y también hay algún vals y otras músicas que más milonga, también un poquito de marcha camión, o sea que también hay otras músicas muy de raíz del Uruguay, ¿no? Es un repertorio que también tiene muchos temas de mi primer disco, que fue en el año, lo lancé del año 2018, que recibió reconocimiento de los premios Graffiti como nominado a mejor álbum instrumental. Y en ese disco, Nostálgica Montevideo se llama, es un disco muy uruguayo, tiene muchísima milonga, marcha camión, candombe, y bueno, hay muchos temas de ahí y muchos temas nuevos del último EP que lancé el año pasado. Que también va pasando por otros conceptos más fusionados con el jazz. Agustina, buen día. ¿Y el camino tuyo de la música, por dónde arrancó para conocerte un poco más? ¿Cómo llegaste a este presente? A este presente, mi mamá fue la culpable porque ella me hizo estudiar piano desde los 7 años y estudié toda la carrera de piano de concierto. Cuando la terminé empecé a estudiar guitarra de concierto, pero siempre fui muy fan de la música popular, además de la música clásica. Y trabajaba en una escuela muy de jovencita, tenía 22, 23 años y trabajaba en una escuela de música dando clases, y ahí había jazz, se hacían jams de jazz. Estaba Roberto Galetti, un baterista legendario, Leo Méndez en el saxo, había grandes músicos en esa escuela, y yo tuve la suerte de poder empezar a participar en esas jams, y a partir de ahí el jazz me atrapó y empecé a tomar clases con diferentes profes, Nicolás Mora, Quique Lafourcade y muchos grandes de acá del Uruguay. Bueno, el Tato Moraes, que hoy en día está en Holanda, pero bueno, empecé a tomar clases con muchos músicos, y también de arreglos y de improvisación, no solamente de guitarra. También empecé con la licenciatura en el año 2016, la licenciatura en composición, que todavía sigo estudiando porque me fascina, y cada vez me hice de más herramientas y nunca paré desde el año 2008 de ir a jams. Las jam sessions me formaron, hice muchos amigos y amigas y empecé a generar muchos contactos, mucha red de personas de contención también, ¿no? De conocer gente que te dé para adelante. El jazz es un género muy sacrificado, hay que estudiar mucho, hay que confiar mucho en una misma, en uno mismo, y bueno, también está bueno rodearse de gente que te apoye, que te dé para adelante y que se sume a tus propuestas. Y creo que soy compositora de toda la vida, porque desde que toco el piano de chiquita siempre fui muy creativa, siempre hacía mis cancioncitas, y después en mi adolescencia con la guitarra también siempre componía temas, pero nunca pensé que, bueno, que aquello iba a llegar a 3 discos, a varios sencillos, a EP, a reconocimientos diferentes que he tenido, y bueno, eso ha sido un poco la síntesis. Y por lo que leo, pudiste llevar tu música también a distintas partes del planeta, ¿no? Sí, por suerte sí, también he ido a Europa, he estado en España, he estado en México, he estado en Estados Unidos, en República Dominicana, bueno, en Argentina, sí, la he llevado a muchos lugares también. Bueno, y esta llegada, como vos ponés también en tus redes, aclarando que al balneario Ordey, dentro de Quillú, vas a estar con un baterista Maragato, un locatario de alguna manera, Roberto Rodino, y Alfredo Fernández en bajista. Es bajista y él es de la costa. Actualmente él vive en el Fortín. Y me gusta, estoy como convocando a músicos que no son de Montevideo. Me vine con ese capricho, ¿no? Se me dio por ese lado, como expandirme para fuera de Montevideo y con músicos que no son de Montevideo. Y bueno, y Roberto Rodino lo conocí, o sea, lo conozco de siempre de la música, musicalmente, pero digo, lo conocí personalmente hace 2 semanas en la Jam de San José y nos caímos bárbaros. Fue como una química que hubo musical y también personal en el momento, y le dije, me encantaría que toques conmigo en el Parador Suri. Mirá vos. Me dijo que sí, y dije, genial, así que para mí es un privilegio, yo estoy como que no asombradísima, contentísima, y Alfredo es colega de él, resulta que eran amigos, habían tocado desde los años 80 juntos, así que increíble, voy a tocar con 2 amigos y grandes músicos. Bien, bien. ¿Por dónde va ese repertorio? Hay temas tuyos y también de otros músicos, ¿no? Hay los míos y después hay temas de Hugo Fattoruso, de Leonardo Amuedo, que Leonardo Amuedo es un guitarrista increíble Sí, uruguayo que claro. tocó con Iván Lins y que vive en El Estados Unidos Bolsa hoy en día. Muedo, Bueno, ¿no? también voy a tocar de él. El Bolsa Amuedo Sí. y de Nico Mora. Esos serían los tres autores que voy a citar, además de temas propios. Bien. Y bueno, y también va a ir el cantante invitada, Laura Cinelli, probablemente. Ah, Así que mirá. puede armarse una jamcita capaz ahí. Vamos a ver si la convenzo que se vaya hasta allá. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, también si están escuchando gente maragata y se quiere aproximar, se puede generar un espacio de jam. A mí me gusta siempre generar como un espacio de compartir, que no sea solamente el trío, sino que pasen más cosas. Así que está abierto el espacio a que si hay músicos Mirá qué bien. en la costita ahí maragata, que se me acerquen. Mirá qué bueno. Está muy Bien. bueno. Bueno, discos hay. Si la gente quiere tener discos tuyos, Sí, discos hay hay grabados. discos. Y vas a llevar si hay algunos discos que sean de los que Tengo de los de físicos, ahí, tengo ahí discos va, ahí va. físicos. Físico. Sí, tengo discos físicos. Tengo CDs de Nostálgica Montevideo, que este álbum que les mencioné del año 2018. Y después está en las redes, hay otro disco que se llama Segundo Intento, que es otro concepto, es jazz electrónico, pero bueno, es de mi autoría. Y después, el año pasado, lancé un álbum y un sencillo y un EP. Un álbum que es de estándar de jazz. Y yo sola tocando la guitarra, y también hay dos temas que fueron grabados con colaboraciones de Hugo Fattoruso. Y Mirá vos. después hay un EP que tiene tres temas a trío, que también son temas míos. Esos dos álbums que fueron grabados el año pasado se llaman Tres Dimensiones. Sería Tres Dimensiones Volumen 1 y Tres Dimensiones Volumen 2. Todo está en Buenísimo. YouTube, en Spotify y en todos lados. Se puede escuchar y los discos físicos van al parador Surie el sábado y Bien, además ahí de comer va. algo rico, se los llevan como souvenir. Muy bien, muy Importante bien. que no se cobra entrada, va a ser al sobre, al que Al vaya. sobre y el disco es souvenir, porque mismo que sí, que a quienes vayan allá les doy el Mira. regalito por la grata colaboración de venir y escuchar Ah, bueno. mi música, se llevan ahí el disquito Yo sí, de si es que no puedo ir, le voy a desde ya ordenar a mis hijos que van a andar en un campamento ahí regalo. Bueno, que decirles que tienen que vayan a estar. reclamar el regalo, Sí, que tienen que a reclamar estar. el regalo prometido. Bueno, ¿hay un disco tuyo con seudónimo que no aparece tu nombre, es así? Ese mismo, claro, es el de jazz electrónico, se llama Segundo Intento el álbum y mi seudónimo es Miquel Amud. Miquel Miquela Amud Mu. es el seudónimo, claro, es el seudónimo que utilizo para hacer jazz electrónico, que es produzco samplers en la computadora, en programas, y a su vez sampleo instrumentos como saxofón, trompeta, mi propia guitarra, y lo hago muestras, o sea, hago set live, así electrónicos, yo con la computadora en vivo, y también me he presentado con la banda y la computadora en vivo. Eso son composiciones, están hechas, o sea, desde un concepto orquestal donde orquesté para un quinteto de jazz, pero donde hay todo un entorno sonoro electrónico que está sucediendo al mismo tiempo que está sonando la orquesta de jazz. Mira Ese vos. disco se llama Segundo Intento y salió en el 2023, febrero de 2023, y está también en las redes. Buenísimo. Bueno, Agustina, vamos a también a incorporar tu música a Me a la música que encantaría. tenemos acá en la mañana de la 36, Me que también el encanta. parador nos ayuda a ir conociendo y a ir Sí. enriqueciendo la variedad musical de la radio con las entrevistas que hacemos de acuerdo a los espectáculos que arma por allá el Topo, Alejandro, Sí, Alejandro. y que es un esfuerzo que está haciendo el parador que nos parece muy, muy bueno y hay que reconocerlo. Bueno, va a ser una preciosa noche, no tenemos dudas, el sábado y Sí, además un 8 de gran la aliento, noche. exactamente, 8 de la para que noche. se den una vuelta por allá. Muchas 8 gracias de por la estar noche, con sí. nosotros esta mañana. Por favor, gracias por la difusión. Arriba la radio CX36, que me encanta, es una de las radios de las. Yo soy muy de radio y es una de las emisoras que escucho, así que muchas gracias, Qué Hernán y bueno, Ángela, qué por la lindo. entrevista. Y bueno, y te pedimos que nos tengas al tanto de tu agenda, de tus toques también, ¿Cómo no? que nos ¿Cómo no? pasen los ¿Cómo no? avisos. Algunos datos les voy a ir pasando Ahí está, entonces. tenés el contacto con Muchas Blanca ahí, que es gracias. la que nos ordena todo lo que tenemos Exacto. que decir al Les aire. ordena. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, Un muchas gracias. abrazo. Es un gustazo. Adiós. Un abrazo. Que Chau, ande todo chau. bien. Chao.